Son las 7 y 20 de la mañana. Les dijimos que íbamos a tener un contacto con los trabajadores de la empresa Cotar, que despidieron. El otro día nos enteramos que Adel Quitarila se levantó de mal humor una mañana y despidió a todos los trabajadores que había sindicalizados, o mejor dicho, vendió la empresa, vendió la línea, vendió los ómnibus, sin los trabajadores. Los trabajadores que estaban sindicalizados quedaron despedidos y le consiguió trabajo en talleres de amigos y en empresas de amigos a los trabajadores que no estaban sindicalizados. Estamos en contacto telefónico ahora con Nancy Colman, representante de los trabajadores de la empresa Cotar. Nancy, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Nancy, contame, ¿vos sos una de las despedidas? Sí, exactamente, yo soy una de las despedidas. Bueno, contanos, ¿hubo una reunión ayer? Sí, ayer tuvimos una reunión en Dinatra. Después de un tiempo logramos el ministerio logró que el nuevo comprador de la empresa diera la cara con respecto a nosotros, porque sí, es cierto, como decías tú, el señor Tarila vendió la empresa, pero la vendió con el personal no sindicalizado, no es que reubicó en otro lado, no. Uh-huh. Nos enteramos de que cuando hizo el negocio entraba todo el personal no sindicalizado y el sindicato quedaba fuera, como que era una condición, digamos así. Uh-huh. Y allá fuimos al ministerio y bueno, se empezaron a hacer negociaciones con el nuevo comprador, el Ministerio de Trabajo, la Intendencia de San José, la coordinadora, y bueno, quedamos en reunirnos el martes de la semana que viene a ver cómo, si puede haber algún tipo de solución, que alguno de los que quedamos afuera pueda entrar en la nueva empresa. Uh-huh. No es seguro, solamente se logró que se acercaron un poco las partes, nada más, no hay ninguna definición. Nancy, ¿vos participaste en la reunión? Sí, estuve, sí, estuve. Bueno, porque te quiero preguntar, ¿qué disposición viste en el nuevo comprador? Es decir, porque al principio él no quiso participar, creo que había mandado un correo electrónico diciendo que él no tenía nada que ver en este asunto, que era un tema entre los trabajadores y el vendedor, digamos. Exacto. Bueno, ya con el hecho de que se presente y de que tenga voluntad de estudiar la situación, ya se lo pone en un grado de tener disposición. Pero en realidad se está dando muchas vueltas, solamente está a la disposición de presentarse. Mucho futuro yo no le veo. No voy a mentir. Simplemente él dice que él compró, que ya tiene la gente con la cual va a trabajar y que con la gente que tiene le parece que va a ser suficiente, que tiene que seguir trabajando, tiene que agarrar la empresa y ponerla en movimiento para saber qué tanto puede necesitar de más personal. Digo, estamos hablando de una empresa de que estaba trabajando con una determinada cantidad de personal. Resulta que ahora no sé cómo va a ser este señor cuando tiene las mismas líneas, los mismos turnos, prácticamente que con la mitad del personal va a solucionar lo que hacía Tarila con 20 personas y él lo va a hacer con 10. No sé, digo, me parece que el tema de la disposición también es medio raro, ¿no? Está dispuesto a hablar, pero no sé, me resultó extraño eso, ¿no? Uh-huh. Ahora, Nancy, ¿hay el Ministerio de Trabajo qué dijo? Porque allí hay una hay una actitud de Tarila bastante antiobrera desde hace mucho tiempo con los trabajadores de Cotar e incluso con los dirigentes de la UNOT. Pero además ahora tiene un condimento extra en esta situación porque él primero, cuando pergeñó toda esta idea que tenía, deshizo el grupo económico, es decir, para que el Minuano, el Chago, las otras empresas que tiene, estuvieran como separadas de la empresa Cotar. Eso yo supongo que el Ministerio va a tomar alguna medida, exactamente, sí. En este momento nosotros nos estamos focalizando en lo que es nuestro tema, que es tener trabajo, tratar de arreglar de alguna forma. Obviamente que supongo que el Ministerio de Transporte, igualmente la Intendencia de San José, tomarán alguna clase de medida con él. Pero en este momento, a ciencia cierta, no te puedo decir que sí, que sucede eso, porque nosotros estamos focalizados en lo nuestro, que es nuestro trabajo, recuperar nuestro trabajo, o por lo menos tener una luz al final del camino con respecto a nuestra situación laboral. ¿Cuántos son exactamente los que quedan sin trabajo, Nancy? Somos 10. 10. Sí. Perfecto. Porque ¿La próxima reunión cuándo es? Va a ser el día martes. El martes. Donde el nuevo comprador, el propio Tarila y tal vez el Ministerio de Transporte van a tratar de llevar distintos tipos de soluciones. Porque ahora ya se involucró también el Ministerio de Trabajo en este sentido, ¿no? Ajá. Para aportar, porque es necesario de que 10 familias, y como yo te decía la otra alguna vez, nosotras en la mayoría somos, en el del caso somos mujeres y somos cabeza de familia y con niños. Entonces lo que nos importa es tener la fuente laboral. Claro, está claro. Nancy Colman, muchísimas gracias por la información y bueno, el miércoles de repente te estamos molestando nuevamente para saber los resultados de esta reunión. Bueno, muy bien, bueno, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, hasta luego. A ti, hasta luego.